cáncer es la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta de amor que ha cautivado todo mi corazón. Certeza. Jesús, eres la carta de amor que trae a mi alma vida y dirección. Mi atención.